¿Este es el de bigotito? ¿Qué onda? A ver, ¿y la amiguita? ¿Ya será hippie? ¿Es hippie? ¿Sabes quién le paga esto? ¿Y los banca? ¿Esto qué son? ¿Periodismo militante? ¿Taca, taca? ¿Tienen un discurso, no sé, izquierda? Seguro que facturan por derecha, ¿no? Y sí, le hacen el juego a la derecha. Y sí, progresismo, esto no es progresismo. ¿Estos son K? Ah, deben tener subsidios. No, entonces le pifié, tenía que haberle pasado otra guita. ¿De qué nos banca? Bueno, ¿grabamos? Dale. La retaguardia. Periodismo social. Fernando Tevele. Eugenia Otero. La retaguardia. Un inventario de resistencias. La retaguardia. Venimos de atrás, pero vamos al frente. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo andamos? ¿Todo bien, Euge? ¿Cómo va? ¿Cómo estás? Bien. Bueno. Lejos del micrófono, ahora más cerca, sí, ahora mejor, ¿viste? Sí, estamos ajustando detalles porque venimos de formar parte desde aquí, desde el estudio, de la transmisión especial de la Red Nacional de Medios Alternativos en un nuevo aniversario de la masacre de Avellaneda, de los asesinatos de Darío Santillán y Maximiliano Costecchi, ocurridos el 26 de junio, pero bueno, por si no lo supieras, desde hace 12 años se realizan jornadas que tienen que ver, que arrancan el día anterior y que sostienen una vigilia y una marcha de antorchas hasta el 26 de junio, casi que el 25 se ha vuelto tan importante como el 26 en el Puente Porredón y en la estación Darío y Maxi, ya con nuevo nombre oficialmente. Así que hemos formado parte de la Transmi desde este lugar con los compañeros que estaban allí haciendo la radio abierta y transmisión de radio y televisión, que es aquella que hace un año y medio hizo que Éter nos premiara justamente por este tipo de transmisiones allí en el puente. En aquella ocasión, la Red Nacional de Medios Alternativos recibió en ese momento un premio por sostener esas transmisiones desde hacía tantos años. Tengo una noticia a mano, Euge, que no entiendo. A ver. Espérate. ¿Vos pretendés que yo lo entienda? Es Clarín, con lo cual ya, digamos, podría decirse no lo entiendo por el medio en el que está, pero no es por eso que no lo entiendo. Una nena de 3 años de una familia trans recibirá hoy una nueva partida de nacimiento que respeta la identidad autopercibida de sus padres en la provincia de Salta. Me perdí. Ah, yo lo leí en La Nación. Bueno. Sus dos papás tienen ahora sus documentos con el género con el que se autoperciben. Sí. Les habían asignado un sexo al nacer que no es el género que percibieron a lo largo de su vida. Y entonces les cambiaron ahora sus nombres y sus géneros en el DNI. Sí. Eso es lo que yo entendí de la noticia. Ahora, lo que pasa también es que suele suceder que las personas que escriben las notas, como todos estos conceptos y estas ideas son bastante nuevitas y bastante, digo, son bastante nuevitas para todos nosotros. Viste que uno se va como enganchando en ¿y cómo lo pongo? Y era nena, y ahora es nene, ¿y qué tengo que poner? Viste como que cuesta esto de entender qué cosas son correctas al escribirlo o no, y entonces pasa estas cosas que terminan enmarañándose y así quedó declarada la nota de Clarín, ¿no? Sí, claro, absolutamente. Ahora, un quilombo, porque los padres se cambiaron, en realidad los padres fueron los que tuvieron que cambiar su DNI, y eso generó que a la chica, ya no sé si es un varón o una nena, pero a la personita, digamos, le hayan tenido que cambiar la partida de nacimiento. Es toda una cosa burocrática terrible. Sí, es un quilombito. Lo que pasa es que, bueno, por ahí habría algo que por ahí estaría bueno empezar a pensar, y es el tema de dejar de ponernos en los documentos el sexo asignado al nacer, digamos. Eso sería como un avance importante, que nos faltan como cientos de años para hacerlo, creo que en todo el mundo. No me parece que haya ningún país cercano a eso. ¿Hay algún país que...? Hay, en Alemania hay una ley que lo que hace es poner sexo femenino, sexo masculino y otro. Uh-huh. Pero solamente para los casos en los que hay nacimientos de intersex. Sí. Con lo que tampoco hay mucho, digo, tampoco se avanza mucho. Claro. Pero sí estaría bueno por ahí dejar de poner el sexo. Digo, hace cientos de años nuestros abuelos, cuando tenían su documento decía raza y ahora no lo dice más. O sea, no es un dato que haga falta que esté en el documento, eso sería para pensarlo. Uh-huh. Ahora, de todas maneras, estos casos conllevan un cambio de nombre también. Claro, no impedirían. Con lo que habría que cambiar igual, claro, el documento del chico. Pero bueno, me parece que igual, para empezar a pensarlo o a discutirlo, estaría bueno esto de que no hace falta que, ¿hay alguna que nos pongan ahí si somos...? ¿Hay alguna finalidad de que esté...? ¿El sexo? Sí. ¿El género o el sexo es...? Me perdí. En realidad lo que está dice sexo, pero... Sí, pero debería decir género. Y no sé, porque en realidad es el sexo que te asignan al nacer. Es un que es súper complejo, porque además el sexo que te asignan al nacer tiene que ver con si tenés pito o tenés vulva. Y la verdad es que no es eso solo lo que define tu sexo, con lo que hay un montón de casos después que... No sé, es como complejo. La verdad, no, uh-huh, a mí me parece que no suma nada y no debería estar. ¿Vos proponés? Estar, bueno. ¿Vos proponés? No, no lo digo yo. Es algo que se discute, digo, en las organizaciones que trabajan diversidad sexual y demás, sí, se discute. Se discute y se propone que no, no figure, ver, más. No sé si todos proponen eso, pero para mí es al pedo, qué sé yo, no sé, yo propondría que no. Bueno, por eso, estás proponiendo, ¿qué te echas para atrás? Estás proponiendo concretamente que... ¿Y para qué? A ver, ¿qué te aporta el vos? El casillero, sexo, no esté más en la... Y no, ¿para qué lo querés? ¿Para qué lo querés? Para complicarla. Sí. Y si pensás en la cantidad de personas que sufren porque se autoperciben de una manera diferente a la que los médicos le pusieron cuando nació... Y la verdad, al pedismo, me parece. Uh-huh. Si dejáramos, a ver, igual deberían ser años, nos faltan para estas discusiones, ¿no? Pero cuando está por nacer un pibe o acaba de nacer un pibe, lo primero que decimos, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Nena o varón? Y ahí ya la cagamos, porque pobre pibe, ya le empezaste a suponer un montón de cosas de su vida de ahí en adelante porque nació, con uh-huh, pito o con vulva y nada, es como... Pregunta sobre género. Mundial de fútbol. Está de moda que los jugadores tienen un botín sí, de cada color. Yo vi varios jugadores que tienen un botín rosa, un botín celeste. Y estoy elaborando un trabajo de investigación, uh-huh, todavía no lo terminé, pero indicaría, lo digo en potencial porque no lo puedo asegurar todavía, estaría indicando que los jugadores de fútbol se ponen el botín rosa en la pierna menos hábil. ¿En serio? Lo que encerraría un acto de discriminación. No creo, porque otro día se ponen al revés, no digas eso. No, para mí se compran dos zapatos, se compran dos pares, uno rosa y uno celeste, y después un día se ponen uno en la derecha y otro en la izquierda. No, hay varios que los ves y parecería que se ponen los botines al revés, ¿eh? No, no, eso es un hambre. No, para mí es un hambre. Bueno, yo voy a terminar mi igual tarde. Bastante sanito me parece que se pongan un botín rosa, por lo menos. Uh-huh. Porque además de uno, yo creo que con ponerle un botín rosa, por lo menos con le cortas la pierna. Sí. Hay algunos varones que no resisten que les pongas nada rosa. Bueno, estamos arrancando así este programa. Vamos hasta las 22. Si nos estás escuchando en vivo a través de AM690 o a través de La Retaguardia, si nos estás escuchando en otros lados, en las radios compañeras y amigas, comunitarias, alternativas y populares de todo el país, sabrás vos la hora. La Retaguardia. Otero. Tevele. Tevele. Otero. La Retaguardia. Bueno, a ver, es complicado siempre, pero lamentablemente estamos acostumbrados a charlar con familiares de víctimas de crímenes, y sobre todo cuando esos crímenes no están resueltos, uh-huh,

limitó en algún sentido el accionar de los medios tradicionales de comunicación, porque nosotros somos un medio alternativo, digamos, no tenemos complejos para tratar. Acá en Tucumán hemos tenido terribles dificultades hasta que el caso fue tomado por los grandes medios en Buenos Aires y saltó en Buenos Aires con mucha repercusión. Hace 8 años que venimos luchando, 8 años. Y nosotros no queremos premio, ni queremos plata, ni queremos subirnos a ningún escenario, solo queremos justicia y que los culpables paguen sus consecuencias. Y que estos encubridores, empezando por este perverso clan que gobierna la provincia de Tucumán, que paguen las consecuencias de sus malas acciones. Y los medios de comunicación, bueno, salvo honrosas excepciones, periodistas corajudos que no tienen miedo, que se animan a mostrar la verdad, pero el drama de cientos de familias acá, que sus casos están invisibles y que no se saben, y la invisibilidad forma una lista brutal con la impunidad. Por eso nosotros valoramos muchísimo el trabajo de la prensa. Bueno, ahora sí, gracias, un abrazo. Otro para ustedes, que tengan una buena jornada. Gracias, igualmente. Hemos charlado con Alberto Lebos, el papá de Paulina Lebos, asesinada en el año 2006. Ojalá que estemos cerca de saber quién la asesinó, ¿no? Y ojalá que no sea de esos casos en los que todo el mundo sabe quién la asesinó, pero menos la justicia, ¿no? Que a veces pasa. La retaguardia. Programa de periodismo social. La retaguardia. Sabemos de qué lado estamos. Gracias por estar ahí escuchándonos en AM690 o en el Algarrobo, en Andalgalá, Catamarca, o en La Colectiva, en Caballito, Buenos Aires, o en FM de la Calle, en Bahía Blanca, o en La Revancha de Cutralcó, o en La Negra del Bolsón, o en FM La Caterva de Barracas, Buenos Aires, o en la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos, o en La Quinta Pata de Córdoba, o en La Colmena de Plaza Huíncul en Neuquén, o en Zumba la Turba en Córdoba, o en La Megafónica de Villa María, o en FM Villa Jardín en Buenos Aires, o en Radio Voces de La Rioja. Ex FM La Riachuelo. FM Villa Jardín es ex FM La Riachuelo, ¿cierto? O en Radio Voces de La Rioja, o en FM El Mate Cocido en Tucumán. Bien, muchísimas gracias a todas esas radios hermanas que nos prestan sus parlantes, sus antenas y sus transmisores para que nuestras voces, o sobre todo las voces de los entrevistados y las voces de los actores sociales, a quienes nos gusta, digamos, entregarle el micrófono, se escuchen, ¿sí? Bueno, vamos a cambiar de tema después de haber charlado con Alberto Lebos. Nos vamos a ir a otro tema también importante, que ya obviamente no involucra muertes como en el caso de Paulina, pero sí involucra a un montón de gente que la pasa mal, que tiene que ver con la cuestión de la vivienda en la ciudad de Buenos Aires, un tema al que los medios tradicionales le entran cuando hay frío. Parecería ser que es el momento en el que el único momento en el que les importa, digamos, ver gente en situación de calle. Pero más allá, además, digo, de la gente en situación de calle, hay un gran problema en la ciudad de Buenos Aires que tiene que ver con que hay un montón de viviendas que no están habitadas y hay un montón de gente que necesita habitar viviendas. Y en la legislatura porteña, la gente del Bloque Verde Alameda, que integran Gustavo Vera y Pablo Vergel, han presentado un proyecto justamente para, vamos a ver para qué, con Pablo Vergel, que ya está para charlar con nosotros. Pablo, bienvenido a La Retaguardia. ¿Qué ¿Cómo? Tal? Mucho gusto, buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, contanos qué... ¿cómo es el proyecto? Este proyecto de incorporación de inmuebles ociosos. Dale, a ver. Bueno, en red es ni más ni menos que cumplir con el artículo 31, inciso 2 de la Constitución de la Ciudad, del año 1996 y que hasta ahora nunca tuvo una ley reglamentaria y que dice que la ciudad auspicia la incorporación de los inmuebles ociosos. Uh-huh. Eso lo decía la Constitución de la ciudad en el año 1996, cuando los inmuebles ociosos de esa época eran menos de 30.000. Hoy, en el último censo del año 2010, se registraron 340.000 y pico, casi 341.000 inmuebles ociosos el día del censo. En realidad, y en rigor, 341.000 timbres que no respondieron al censista ese día, porque estudios específicos al respecto no existen. Por lo tanto, podríamos suponer que entre esos 341.000 puede haber consultorios, estudios de abogados, inmuebles dedicados a... al comercio. A comercio. O a profesionales. Pero, digamos, claro, en una cantidad que no conocemos porque no existen estudios al respecto, pero de todos modos sí podemos afirmar que con menos de la mitad de esos 341.000, con mucho menos de la mitad, casi diría que con una tercera parte, se podría satisfacer las necesidades habitacionales del total de la población. Esto incluye unas 700.000 personas, vecinos de la ciudad, con necesidades habitacionales insatisfechas. Sin contar, inclusive, me refiero fundamentalmente a unos 500.000 personas que viven en villas, otras tantas otros que viven en una cantidad de alrededor de 100.000 y pico que viven en hoteles, inquilinatos y pensiones, algunas personas en condición de calle, y sin contar, porque tampoco se puede estimar, lo conocemos por experiencia, la enorme cantidad de jóvenes de clases populares y clases medias que no se pueden ir de la casa de sus padres, y de familias que viviendo en viviendas formales, propias o alquiladas, pero en viviendas formales, viven en condiciones de hacinamiento porque no les da para alquilar otra vivienda, por ejemplo, para los jóvenes, para los hijos, o viviendas más grandes, o comprar menos, ¿no? Claro. Entonces, nos parece por un lado una violación del mandato del artículo 31 de la Constitución, una ilegalidad, una inconstitucionalidad. Pero vamos a otra contradicción, no solamente en el plano legal. Bueno, desde ya una contradicción ética brutal, es insoportable, intolerable, diría yo, mirar para otro lado cuando hay unas 700.000 personas o más con necesidades habitacionales insatisfechas, desesperadas, viviendo en pésimas condiciones, en condiciones indignas y muchas veces hasta y expulsivas, y que muchas veces de alguna manera son impulsados por esa misma necesidad desesperada a ocupar tierras, espacios vacíos, como vemos frecuentemente. Sí. Y por el otro lado, tener 340.000 inmuebles ociosos. Claro. Que, a ver, 340.000 son uno de cada cuatro de la ciudad, uno de cada cuatro, 24% uh-huh. del total de inmuebles, uno de cada cuatro viviendas, inmuebles de la ciudad son ociosos. ¿Y en la práctica cómo sería, digamos? Bueno, en la práctica entonces se trata, no estamos inventando nada, es más, estamos como, para decirlo, es más liberal nuestra propuesta que la que existe en países como Holanda, como Francia, como Alemania, como España, en aquellos países que se suelen poner como modelos civilizatorios, digamos, como desideratum de a dónde nos gustaría que fuera nuestra, que digamos que las clases las élites dirigentes ponen como ejemplo, y en el propio sentido común internaliza como ejemplo de sociedades donde se vive bien, ¿no es cierto? Donde sí, sí. Bueno, todas esas sociedades tienen políticas muy activas y muy severas respecto de las viviendas ociosas. En Holanda, por ejemplo, si una vivienda está 6 meses desocupada, directamente puede ser ocupada por quien tenga necesidad y esa ocupación es legitimada en tanto luego la mantenga en condiciones, por ejemplo. Uh-huh. En otros países hay presiones fuertes e impuestos para quienes decidan mantener viviendas impuestos incrementales para quienes tengan viviendas desocupadas, o directamente las toma el Estado a su cargo y las vuelca al mercado y le paga al propietario, le paga al propietario, no lo está expropiando, es una expropiación de uso transitoria, que en cuanto el propietario diga no, bueno, la voy a ocupar, bueno, en un plazo determinado la es restituida, por supuesto. ¿Y en este proyecto cómo bueno, ustedes...? Nuestro proyecto estamos previendo varias cosas, ¿sí? Por un lado, impuestos del 800, 900 y hasta 1000% del impuesto territorial, del valor actual del impuesto territorial para viviendas que estén ociosas a los 6 al año, o sea, 6 meses, año o 2 años, digamos, ¿no? Uh-huh. Por otro lado, estamos previendo también la posibilidad de que el Estado tome a su cargo estas viviendas, pagándole al propietario y poniéndolas en el mercado, digamos, ¿no? De forma a precio de mercado, a precios subsidiados, para... Por otro lado, también, y por las buenas, digamos así, se está proponiendo líneas de crédito blando y otras facilidades para aquellos propietarios que quieran hacer arreglos en viviendas de su propiedad con la condición de que los pongan en alquiler, digamos, ¿no? Que los vuelquen al uso, digamos, ¿no? Claro. Que les den el destino, porque lo irrazonable de todo esto, digamos, por una vez produce una violencia ética esta contradicción entre 700.000 personas desesperadas en su condición y degradadas en su condición habitacional y la existencia de 341.000 viviendas. Por otro lado, es un costo económico, social y ecológico, ambiental, energético, que ya se pagó, que la sociedad ya pagó, que todos está claro que ya está invertido sin cumplir ningún uso, digamos, entonces sin cumplir ninguna función. Acá nosotros estamos incorporando la idea de función social y ambiental de la propiedad. Uh-huh. Nos estamos apoyando, que figura en muchísimas doctrinas, entre otras la doctrina social de la Iglesia, digamos, pero en otras también. Pablo, ¿y sí? ¿A cuánto tiempo de la detección de la ociosidad de esa vivienda hay obligación de alquilarla? A los 6 meses. ¿A los 6 meses? A partir de los 6 meses empiezan a correr, digamos, los impuestos adicionales, digamos, sí, a partir de los 6 meses, digamos. Ojo, el propietario puede justificar, digamos, ¿no? Puede justificar y bueno... ¿Cómo? ¿Cómo podría justificar? Bueno, puede justificar que en 2 meses más... En fin, esta ley es una ley, tiene que ser reglamentada. La reglamentación sí puede prever formas de... Claro, pues ya me veo que van a aparecer un montón de estudios contables, ¿no? Bueno, es posible, veremos, digamos, por supuesto que también echas la... Eso vale para todo, digamos, si se incumple la Constitución, se incumple las leyes, también se puede incumplir o trampear esta, es decir, y de eso no estamos a salvo. Y un último punto. Pero en ese caso de trampear sí será eso, será trampa y será pasible de castigo en caso de que se detecte, digamos, es un castigo penal, como cuando se ¿no? Y hoy no es pasible de nada. Entonces, por otro lado, puede haber muchos propietarios que no se sientan seguros. Bueno, pueden entregarlo también al Estado para que el Estado se las administre y les pague a ellos el alquiler, y el Estado se hace cargo, digamos, de cuidarles y volcar al mercado su propiedad, de administrarle su propiedad, digamos, y volcarla al mercado. A modo intermediario, digamos. Claro, como intermediario puede hacerlo voluntariamente, digamos, ¿no? Uh-huh. Y supongamos que no tienen confianza, han tenido malas experiencias, o no tienen confianza, tienen algún temor de que un inquilino les pueda romper la casa, no te, etcétera, etcétera. Y no? Pablo, sí. Estamos charlando con Pablo Vergel, que es legislador por el Bloque Verde de Alameda. Presentaron un proyecto para tratar de que no haya tantas viviendas ociosas en la ciudad. Incorporación, política de incorporación de viviendas ociosas. Ahí está. Cuando uno dice, si esta ley se aplicara, es fácil suponer que bajarían los precios de los alquileres. Deberían bajar los precios de los alquileres. Imagínate volcar, no digo las 341.000, digamos 200.000 viviendas nuevas, viviendas que hoy no están, volcarlas al mercado. Debería eso, al aumentar la oferta, bajar el costo de el costo del alquiler, obviamente, y también bajaría, al bajar el costo del alquiler, también bajaría el costo, digamos primero el incentivo para seguir cementando la ciudad con fines especulativos, claro. O sea, construir vivienda para especulación, ¿no? Porque atención, fíjate lo que te estoy diciendo, del año 91 al año del censo del año 91, que donde había 31.000 viviendas ociosas, al censo siguiente, el 2001, aumentaba 130.000, unas 100.000 viviendas. Uh-huh. Y al censo del 2010, a 340.000. Quiere decir que se trata de viviendas nuevas. Claro. ¿Eh? Sí, se digamos. Trata de viviendas nuevas, es decir, es fácilmente identificable esto con la especulación inmobiliaria. Claro, siempre se dice que no se ha construido la cantidad de viviendas necesarias en estos últimos años para la gente que está con problemas de vivienda, pero en realidad el problema no es que no se hayan construido. Sí, para la gente que está con problemas de vivienda no se construye. Claro. Se construye hay con la especulación inmobiliaria. Exacto. Está clarísimo con esto. A ver, si tenemos 700.000 personas con necesidades insatisfechas de habitacionales, es porque no se les ha construido, no se ha construido viviendas para ellos. Uh-huh. Si por otro lado hay 341.000 viviendas ociosas, es porque, y con ese aumento en 20 años, es porque sí se ha construido, pero para fines especulativos. Surge solo, digamos, claro, ¿no? Sí. Pablo, te agradecemos esta explicación. Esperemos que avance el proyecto. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Hemos charlado con Pablo Vergel del Bloque Verde de Alameda sobre este proyecto para viviendas ociosas. Che, es un ejemplo claro de la perversidad del sistema, de la perversidad del capitalismo, ¿no? O sea, vos fíjate, si se hubieran construido esas viviendas para la gente que tenía problemas de vivienda, uh-huh, no tendríamos gente con problemas de vivienda. Se construye, pero se construye construye gente que tiene guita de más y que pone en la construcción, que a la vez genera trabajo, entonces te corren, uh-huh, con que la construcción fue lo que una de la construcción y la producción de vehículos, la venta de, uh-huh, de automotores, fueron las dos máquinas que movieron el sistema financiero, el sistema económico en la última década. Uh-huh. Pero es perverso. ¿Eh? Sí, claro. Es perverso. Y vos decías al principio de la nota que veníamos de la nota con el papá de Paulina Lebos y decías, bueno, esto no tiene que ver con muertes, pero... Y en realidad sí. Sí. En realidad sí, en el Indoamericano se murió gente porque la mataron. Todos los días escuchamos de pibitos que se mueren en situaciones de incendio porque viven en condiciones muy muy precarias, la gente se muere de frío en la calle. Digo, esto también tiene que ver con la vida, con la subsistencia concreta. Tienes razón. En situaciones muy graves. La Retaguardia. Un inventario de resistencias. Visitados hoy, por inventar un término espantoso, tenemos visitas, digamos. Pero está bien. Está bien decir estamos visitados. Estamos siendo visitados, ponele. Bueno, por eso. Tenemos visitas. Y yo cuando viene algún joven a intentar ver cómo es que hacemos la retaguardia y esas cosas. A aprender lo que no hay que hacer. Por un lado nos gusta, obviamente. Y por otro lado también uno se siente un poco viejo, ¿no? Digo, a mí me gustaba cuando yo iba a visitar lugares en los que... pero bueno, es así. Y nos está visitando Santiago... Santiago Núñez. Exacto. ¿Cómo andan? ¿Qué? ¿Cómo andan? Vaya, digo, las vueltas de... Y también parte de entender cómo hacemos comunicación... estuvimos, bueno, Santiago nos estuvo consultando cómo venía acá y en qué momento y qué sé yo, y ahora que lo conocemos caemos en que fue movilero de una transmisión, claro, de la Red Nacional de Medios Alternativos que hicimos desde aquí, de este estudio del Víctor Basterra de la Retaguardia, cuando fue la sentencia por el crimen de Mariano Ferreira. Uh-huh. Y él estaba trabajando en aquel momento para los hermanos de ANRED y estaba allí cubriendo para ellos, y lo hicimos cubrir para la red también. Así que bueno, esas vueltas. Y ahora nos ponemos cara. ¿Cómo va? Bien, ¿ustedes cómo están? Bien, gracias por visitarnos. ¿Qué les mandaron a hacer? Mira, en principio la ambición de venir acá pasa por un trabajo para la universidad, pero está claro que siempre visitar un estudio, siempre escuchar un programa de radio de la comunicación alternativa tiene su gusto, y estar acá me lo demuestra, ¿no? Pero un poco la idea es, ya que yo pensaba, ¿no? Si la comunicación alternativa se dedica a hacer contrainformación, ¿por qué los entrevistadores no pueden ser entrevistados? Claro, sí, nos vino a dar vuelta la cosa, en realidad. No, bien literal, lo de la retaguardia, bien literal. A nosotros nos encanta que pasen esas cosas. Dale, ponele, a ver. Nos encanta ponerle que los oyentes sean productores del programa. Sí. Cosa que nos pasa bastante habitualmente y nos gusta mucho que pase. Y un poco, mira, para empezar por ahí, a veces la comunicación alternativa no intenta mucho más generar un ámbito dialógico con los oyentes, mucho más que la comunicación tradicional. Totalmente. Yo, de hecho, siempre pensaba cuando, nada, en esos momentos en los que uno reflexiona sobre el hacer cotidiano, ¿no? Pensaba siempre cómo se parece el modelo de la comunicación alternativa con el modelo justamente de la educación dialógica, ¿no? Y cómo con el oyente hay un ida y vuelta diferente, y uno también escucha al oyente en un montón de cosas. Y en ese sentido, esto que decíamos, por ejemplo, a nosotros nos pasa muy habitualmente que la línea que divide el nosotros de la persona que escucha y del entrevistado, por ejemplo, se corre y es un límite como súper difuso. Y muchas veces nuestros entrevistados, que son parte de obviamente de los movimientos sociales que contamos y que nos interesan, se convierten en productores, y nuestros oyentes también. Digo, hace muy poquito estuvimos en La Plata haciendo un programa con una oyente nuestra que está habitualmente laburando para nosotros, y ella fue laburando para nosotros, claro, son claro. Son explotadores. Son explotadores, sí. Nada, y eso demuestra que el límite de veras que uno puede también desde acá escuchar, y está bueno. Sí, y igual también estaba pensando mientras te escuchaba, buscando una comparación con cómo es el vínculo entre los oyentes de los medios tradicionales. Fíjate que en general son convocados o para un premio, o para entregarles un premio con alguna consigna que te ayuda a ganar minutos de programa, o hasta hacerlo más simpático. ¿No? Tirás una consigna al aire, en las FM se usa mucho esto, una consigna al aire, grabás a los oyentes, pasás el audio de los oyentes, que es una manera de participación, está todo bien, no la estoy criticando, pero se da como una cosa utilitaria, en el sentido de pensar al oyente, aun cuando lo pensás en un rol activo, como alguien que te puede ayudar a pasar minutos al aire, ¿sí? A que te sobren, a que no te sobren minutos, en realidad. Definitivamente. Digo esto porque me consta que es así, ¿no? Definitivamente el rol es más pasivo. Es más pasivo, sí, el rol del oyente, sí, claro, de un medio tradicional. Sí, claro. Pero hay algo que no cambia nunca, nunca, nunca, jamás, y es que el saber siempre está de este lado. Jamás del lado del oyente, digo, los que saben, los que tienen que... Bla, bla, bla. El oyente dice, ay, qué lindo, los re felicito, qué bueno, no sé qué. En mi casa está pasando no sé qué cosa, porque en la calle están haciendo... Pero... Bueno, No se lo convoca para... Sin ir más lejos, un comentario de un oyente para un periodista tradicional, lo tenés que chequear. Ahora, un comentario de un periodista no necesita ser chequeado. Vos escuchás en la tele, es verdad. Y aún con todo el espíritu, ya no es como sucedía en la época de nuestros viejos, bueno, de los nuestros, no de los tuyos, digamos, en la generación de nuestros viejos, era suficiente con decirlo, dijeron en la radio. En la nuestra ya no, ya somos más críticos. Pero aún así, la cosa es, te lo está diciendo alguien que uno le da un viso de seriedad porque está en un medio de comunicación, ¿no? Aún con todo lo que se habló en estos últimos años críticamente de los medios de comunicación, sigue pasando eso. Y con respecto a justamente las críticas a los medios tradicionales. Sí, hagamos respuesta más corta porque sí. Si la primera pregunta le lo... No, pero está bueno. Pero pensándolo en la definición, ¿no? Comunicación alternativa. Ya en definitiva se construye en contraposición a un discurso hegemónico. Sí. Digo, ¿cómo ustedes ven esa definición? En el funcionamiento, digo, de la radio, sí, pensándolo sí. En términos de contenido, agenda, incluso criterio de noticiabilidad. Sí. Nosotros estamos pensando bastante en esta idea. La comunicación alternativa se construyó con o nació en oposición a. Pero me parece que desde hace un tiempo esta parte ya no nos alcanza con eso. No, seguro. Entre otras cosas, porque los medios tradicionales también cambiaron. Y nosotros nos encontrábamos muchas veces con que nuestra agenda estaba cargada de temas que no aparecían en los medios tradicionales. Hoy ya no es tan así. Claro, mira, yo justo lo pensaba, por ejemplo, con respecto a lo que acaba de pasar en este estudio, perdón la interrupción. Acá se trató el tema recién de Paulina, de Paulina Lebos, entrevistando a Alberto Lebos. Sí. Y yo, es un tema que los medios tradicionales han tomado, sí, incluso claro. Hasta el propio, por nombrar a alguien, digamos, La Nata fue a la casa de Alberto Lebos en un programa. Sí. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre este tema tomado por un medio alternativo como La Retaguardia, en contraposición a cuando, digamos, lo tratan los medios tradicionales, como por ejemplo Canal 13? Yo rápidamente te digo una diferencia, después te dejo que no buscamos la sangre, digamos. O sea, no buscamos la espectacularidad. Claro. Lo que nos atrae de contar esa historia no es la espectacularidad del caso. Uh-huh. Sí, después me parece que también somos, en algún sentido, bastante más latosos, si se quiere, ¿no? Como que, a ver, nos... Esta vez no fue la primera vez que entrevistamos a Alberto Lebos. Esto sí es una diferencia, porque por ahí, si lo hubiéramos entrevistado por primera vez, nos hubiéramos metido un poco más... con algunas explicaciones y reflexiones en las que nos metemos los medios alternativos cuando, en general, la mayoría por lo menos, cuando tratamos las noticias. Es pensar, por ejemplo, en no solamente en el hecho último que estamos contando, sino de dónde viene y por qué. Digo, los medios tradicionales cuentan un pibito se pegó un tiro en una villa, no sé qué, porque agarró un arma que estaba arriba de la mesa. Bueno, nosotros en general nos preguntamos cómo llegó ese pibito ahí. ¿Por qué hay un arma arriba de su mesa? ¿En qué situación está viviendo? Digo, llegamos al capitalismo cuando pensamos eso. Contamos el caso de las hermanas Jara y llegamos al patriarcado y discutimos la relación de poder que hay entre los varones y las mujeres en nuestro orden social. Digo, como que hay como un pensar con bastante más tiempo también, porque en general tenemos más tiempo y las noticias son bastante más profundamente tomadas, me parece, en la mayoría de nuestros medios. Y reflexionamos por qué y de dónde vienen las cosas, me parece. Claro, podríamos pensar entonces que... Déjame decir que estamos en el programa La Retaguardia, que conduce Santiago Núñez, y está entrevistando hoy a María Eugenia Otero y Fernando Tevez. Por si recién llegás, digo, para que sepas. Es un experimento interesante, de todas formas, ¿no? Me parece. Va, yo creo que ustedes la están pasando bien. Sí, totalmente, es más divertido esto. Muy bien, muy bien. Se pone bueno, ¿no, Braulio? ¿Qué decís, Braulio Domínguez? Nuestro operador técnico está ahí del otro lado. Bien, es más divertido. Podríamos pensar entonces que en la construcción de comunicación desde los medios comunitarios hay, sin lugar a dudas, un trasfondo político e incluso una lucha política, y en los medios tradicionales, en general, lo que está detrás son elementos comerciales. Sí y no. En todos los medios hay trasfondo político que define la línea editorial. Claro, en los nuestros y en los medios tradicionales también. La diferencia es que nosotros lo expresamos más claramente. Perfecto. Y en todo caso la diferencia es que en los últimos años con el proceso impulsado con la cuestión de la ley de medios, del que nosotros somos muy críticos, pero que culturalmente ha servido para que mucha gente pudiera ver que hay que los medios que se decían independientes no son independientes, cosa que nosotros desde nuestros medios denunciamos históricamente, ¿no? Eso como primer punto. Entonces, todos tenemos posiciones políticas y en tanto esas posiciones políticas hacemos nuestros medios. Obviamente nos diferencia el carácter comercial de unos y yo no sé si este segmento del programa está haciendo que el programa se escuche más o no, pero definitivamente no decidimos la continuidad o hasta qué hora vamos con eso, lo decidimos porque tenemos ganas o porque vos te tengas que ir, y sí. Eso obviamente en el medio comercial estarían fijándose qué tanto interesa a la gente en este momento. Como que nosotros no pensamos nuestros contenidos desde qué tan lejos van a llegar, no porque no nos interese. Obviamente nos interesa que lleguen lejos, pero porque muchas veces elegimos temas aún sabiendo que mucha gente va a elegir escuchar otras cosas, ¿no? Pero a nosotros nos va a interesar igual mostrarlas. Sí, porque además son muchas veces incómodos. Vos decías recién elegimos temas, y algo que nos está pasando en los últimos tiempos, bastante largo ya, es que los temas no los elegimos, sino que muchas veces los temas nos eligen. Digo, al principio, cuando nosotros arrancamos en la experiencia de La Retaguardia como programa de radio, yo me acuerdo que nos sentábamos y pensábamos, ¿de qué vamos a hablar hoy? Y decíamos, bueno, vamos a llamar a la asamblea barrial de tal lugar, vamos a hablar con la fábrica recuperada de tal lado, vamos a hablar con tal movimiento social. Y en los últimos tiempos nos empezó a pasar que las urgencias nos ganan. Y eso que antes tenía que ver con contar noticias, ahora a veces tiene que ver con defender compañeros que están en situaciones jodidas. Como que fue cambiando de alguna manera el eje de hoy no pasó eso. Pero muchas veces la urgencia nos gana. Sí, no nos es deja, un programa más pensado. No nos deja elegir temas, sino que los temas son porque no queda otra. Claro. Claro, casi que vienen al programa. Sí, sí, sí. Y a veces es un embole, porque no es... Te limita la posibilidad de elección, tal claro, vez. Y a veces uno sabe que desde el querer escuchar por ahí, seguramente no es lo mejor estar con un móvil en la puerta de una comisaría donde hay 20 tipos presos adentro. Y la verdad que no, seguramente va a haber algo más divertido para hacer. Pero es lo que tenemos que hacer y es lo que mucha gente también sabemos que está esperando encontrar del otro lado, ¿no? Sí, igual hay un dato importante en eso, y es la cuestión de la... de que si bien nosotros no elegimos esos temas por una cuestión de rating, por decirlo en términos de cómo lo plantean los medios comerciales, sí es cierto que son esos temas los que más público atraen. Y con esto lo que quiero marcar es que hay una necesidad de mucha gente de encontrarse con estos temas que en ese caso sí no aparecen en los medios tradicionales o aparecen tergiversados directamente. Es importante marcarlo eso, porque si no parecería que nosotros hacemos nuestros medios porque tenemos ganas de hacer esto, y en realidad los hacemos porque tenemos ganas de hacer esto, pero porque hay una necesidad de un sector de la sociedad de verse reflejado o participando en nuestros medios, porque si no, no tendría razón de ser, no estamos jugando a la radio, digamos. Claro, y con respecto a esa idea del alcance, ¿existe? En definitiva, muchas veces se dice que los medios tradicionales desinforman, es decir, hay cosas que no cuentan. Sí. Y en ese sentido, la comunicación alternativa agarra otra agenda, digamos, que no es tratada en general por los medios tradicionales. Ahora, la pregunta es, ¿los medios alternativos, los medios comunitarios, sirven para por ahí elevar, digamos, a partir de cubrir determinados eventos, digamos, romper el cerco mediático y llevar esos temas a medios tradicionales? Muchas veces las noticias pasan de nuestros medios a los medios tradicionales. Se me ocurre, por ejemplo, la cobertura de la masacre de Avellaneda, digo, a tono con el aniversario, se me ocurre que... Sí, ese puede ser un caso, sobre todo no en que se conociera el caso por cómo se dio la situación. Claro, sino que se conocían determinadas particularidades. Claro, sí, en que se sostuviera la lucha durante los años y no se olvidara el caso, ahí los medios alternativos jugamos un papel importante, me parece. En el caso de Luciano Arruga, me parece el más paradigmático de cómo, a partir del laburo de nuestros medios, logramos que hoy sea difícil que haya alguien que no conozca, que no haya escuchado alguna vez el nombre de Luciano Arruga. me parece que es el caso más paradigmático de los últimos años, ¿no? En el que se ha dado esa situación de que nuestros medios hayan ayudado a romper ese cerco. La lucha contra la megaminería. Sí, también, que es otro tema que empezó y donde se nota este cambio que yo te decía antes de los medios que antes ninguneaban temas y que ahora los utilizan políticamente. El de la megaminería es claro. Las consecuencias de la soja transgénica. Pero el tema de la minería es clarísimo en este concepto, ¿no? O sea, antes no le daban bola. Le empiezan a dar bola cuando los medios opositores le pueden pegar al gobierno. Ajá. Bueno, para nosotros y en un momento tema le van a dejar de dar bola también. Obviamente. Cuando ya no le dan bola a la soja porque no les conviene, porque tienen pauta en todos los medios tradicionales. Bueno, o se dará vuelta la cosa, qué sé yo, si en el 2015 gana Massa, ponele, por decirte algo, y Perfil y Clarín ya no te van a hablar más de megaminería, pero quizás Página 12 vuelva a hablarte de megaminería, sí, que dejó de hablarte hace un tiempo, ¿no? Sí. O por ahí Página 12 también. Bueno, con Página 12, Massa, con Página 12 pasó re fuerte lo de Luciano, ¿te acordás? Que era un tema que tomaba y en un momento sí. Dejó de tomarlo. Y ahora volvió, sí. Porque exhibe. Entonces empezó a pensar que se juega. Claro, que se juega. Muy loco. Y digamos, ya que un poco tomaron el tema de Página 2, etcétera, en los últimos 10 años, en el proceso que lleva adelante el kirchnerismo, el tema de los medios fue un tema de debate, sobre todo del 2009 esta parte. Sí. El tema de los medios fue un tema de mucha discusión. ¿Cómo se inscriben o cómo ven ustedes a los medios comunitarios alternativos en ese proceso? Es complicado de responder eso. Porque por un lado se dio esta cuestión que yo te decía de que obviamente la puesta en agenda de la ley de medios motivó que muchos ojos o muchos oídos prestaran atención a nuestros medios. Cosa que antes no sucedía. Mucha más gente, digamos, ¿no? El problema que tenemos es que también hay una sensación, a mí me pasa todo el tiempo, que la gente a la que le comentamos que estamos en un medio alternativo dice, a ustedes con la ley les va mejor. Y no. La verdad que no termina de irnos mejor, la aplicación de la ley es muy muy a cuentagotas, es muy discrecional, ha habido algunos avances, pero también, digamos, son pasos muy cortos, y a la vez uno piensa en que lo discursivo fue tan fuerte que va a ser difícil que haya otro momento en el que se den avances, ¿no? Digamos, si los que pusieron el discurso tan arriba no nos dieron lo que era necesario y por lo que hay al fin de cuentas una nueva ley de medios, porque si no hubieran existido los medios ilegales no hubiera habido necesidad de cambiar la ley. El principal motivo por el que debió haberse cambiado la ley no fue el principal motivo por el que se cambió, pero sí el primero por el que se debió haber cambiado, es porque había un montón de medios ilegales que debieron haber pasado o deberían pasar a ser legales. ¿Sí? Bueno, el primer motivo no fue ese, fue desmembrar al Grupo Clarín, cosa con la que nosotros históricamente estamos de acuerdo y celebramos absolutamente, pero quedamos ahí como utilizados, no nosotros en particular, que no tenemos una antena y un equipo de transmisión, somos una radio por internet, por lo tanto no necesitamos una licencia, pero sí lo vemos en los compañeros de las radios, muchas de ellas por las cuales salimos y muchas otras que no, que se encuentran esperando algo y no sabemos qué. Digamos, no sabemos cuándo, en realidad. Sabemos qué, pero no sabemos cuándo. Perfecto. Bueno, ¿nos dejás terminar tu programa? Él es Santiago Núñez, estuvo conduciendo. No, que cierre el programa. Bueno, dale. Que cierre el programa, nos despedimos de la audiencia. Para mí es demasiado ya. Yo como que preguntara, me alcanzaba. Dijiste que era el programa de Santiago Núñez. Que bueno, nos estaba entrevistando, no sé. No lo quería conducir yo. Pensé que habíamos conseguido. Que se despida hasta el miércoles que viene. Pensé que habíamos conseguido a alguien que, no, que venía a poner la guita. No es el caso. No, realmente no. Bueno, dale, de cerrar el programa. Bueno, hasta el miércoles que viene para seguirse deleitando con una voz clara en medio del ruido, con medios alternativos, comunitarios y populares, con La Retaguardia, con Fernando y Eugenio.